Amigo, ¿alguna vez escuchaste la frase y vivieron felices para siempre? ¿Esta frase es algo real o simplemente ocurre en los cuentos de hadas o en los cuentos de ficción? Lo único seguro, amigo, es que tú y yo moriremos. Entonces la pregunta es, ¿la muerte es un final feliz? Pues amigo, iniciamos Código Abierto y este será el tema que estudiaremos el día de hoy. Nuestro programa inicia de esta manera. Amigos, sean bienvenidos una vez más a Código Abierto. Estamos iniciando un nuevo trimestre y es un placer que tú seas parte de nuestro programa. Queremos enviarte un saludo cariñoso desde aquí, desde Código Abierto, a ti, amigo, que tienes muchas dudas, muchos problemas, muchas aflicciones, con seguridad porque somos humanos y vivimos en un mundo caído. Pero quiero decirte que durante todo este trimestre escucharemos y estudiaremos este tema. Así que te invito a que seas del parte durante todo este trimestre juntamente con nosotros. El día de hoy empezamos un nuevo folleto, una nueva lección y una nueva guía de estudio. Hablaremos del libro de Job y el título de la lección empieza con el final. El título es el fin, pero para esto tenemos amigos que están aquí que nos van a ayudar al desarrollo. Vamos a conocerlos. Pedro, bienvenido a Código Abierto. Hola, Waldi. Un gusto estar acá. Un saludo especial para todos los amigos que tenemos acá dentro del territorio de Bolivia, en Sudamérica y todos los países de repente de habla hispana que nos ven mediante Código Abierto. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, Pedrito, por aceptar la invitación y ser parte de nuestro programa. Al medio de nuestro escenario está una amiga, Saraí. Bienvenida a Código Abierto. Gracias, Waldi. Gracias a todos. Es un gusto estar acá. Bueno, mi nombre es Saraí, como ya lo dijiste. Yo vengo de la comunidad adventista de Cochabamba, soy de La Paz, y un saludo especial a todos los que nos están mirando en este momento, y en especial a los clubes de conquistadores y a mi familia que está en La Paz, Bolivia. Muy bien. Y algunos dirán, ¿qué es un club de conquistador? ¿No? ¿Qué es un club de conquistador, Saraí? Somos jóvenes y niños incluidos que seguimos a Cristo, pero en ese ámbito de seguir a Cristo, realizamos actividades diferentes, al aire libre, vamos a acampar. Más que nada nos gusta servir a la gente y a la comunidad. Correcto, y juntos crecen espiritualmente también, ¿no? Exacto. Muy bien. Marco, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Wally, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y también con todos aquí, exactamente discutiendo algo muy importante que es la lección, ¿verdad? Y quiero mandar saludos a todos los colportores que también nos ven y que a veces no se los saluda en diferentes partes del mundo. Y también a mi familia, ¿no? Mi familia que está en Japón, que sé que van a ver este programa, Código Abierto. Con seguridad vía internet van a mirar. Exacto. Pero para los que no saben, ¿qué es un colportor? Un colportor es aquella persona que lleva a través de las publicaciones, o sea, la página impresa, el ministerio y sobre todo el evangelismo a las personas que lo necesitan. Muy bien. Queridos amigos, estamos todos listos ya para comenzar. Abrir la palabra de Dios y a ver el tema y comenzar un camino muy lindo este trimestre. Pero vamos a pedir primero la dirección de Dios, porque es necesario que el Espíritu Santo esté aquí. Marco, te voy a pedir que nos dirijas en oración. Vamos a orar. Inclinemos el rostro. Querido Padre y amante Salvador, Señor que estás en los cielos, en esta mañana, Padre, queremos que tu Padre nos guíes, que sobre todo, Padre, todo lo que se vaya a hablar aquí, Señor, sea dirigido por ti, Padre, que tu Espíritu Santo dirija esta conversación, esta charla con respecto a la lección, Señor, y que tú puedas, Padre, estar en cada corazón, también de cada persona que está oyendo, Padre, esta lección. Bendícenos, Padre, y danos la inspiración y tu Espíritu Santo para poder discutir esta lección de la mejor manera, Padre. En tu santo nombre, Padre. Amén, Señor. Amén. Amigos, te invito ahora a que seas parte del marco temático que inicia de esta manera. Pastor Adoniram, bienvenido a Código Abierto. Estamos iniciando un nuevo trimestre y es un grato placer que esté con nosotros en nuestro programa. Gracias. Como lo fueron los anteriores, este trimestre nos esforzaremos para desarrollar las lecciones tal como deben ser. Bienvenidos también. Pastor, iniciamos con algo diferente, ¿no? La primera lección, el fin. ¿Por qué así? Increíblemente, pero tal vez un poquito más les aclararemos en el momento de la introducción. Correcto, pastor. Quisiéramos que haga una invitación especial para todos los jóvenes, para que nos acompañen durante todo el trimestre en las lecciones de Job que estudiaremos. Y hago extensivo, no solamente a los jóvenes, a toda persona, niño, adulto, todos. Realmente esta es una lección que va a dar respuesta a algunas inquietudes que tenemos frente al dolor y la esperanza misma. Excelente, pastor. Bueno, sin más preámbulo, adelante, pastor, con el marco temático de esta lección. Gracias. Inicio mencionando que no obstante, aún con la lógica y la razón firmemente de nuestro lado, todavía está el siempre presente problema del mal. Y de allí se plantea la pregunta permanente: si Dios existe, si es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué hay tanto sufrimiento? De aquí surge el estudio del trimestre, del libro de Job. Es un libro fascinante, uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse, y trata esta pregunta persistentemente. Job descorre una cortina y revela al lector la existencia de una realidad que está más allá de lo que nuestros sentidos puedan hacernos ver o sentir. Job fue escrito mucho antes que cualquier otro libro, como dije. Nos muestra lo mucho del resto de la Biblia que también lo mencionan, que lo natural y lo sobrenatural están inseparablemente vinculados. Job es un tema personificado, aunque se refiere mayormente a un hombre. El libro de Job es la historia de todos nosotros, en el sentido de que todos sufrimos de diversas maneras. Y a menudo este sufrimiento no parece o parece no tener sentido. Y aún la historia de los cuatro hombres que se acercan a él refleja nuestra situación también. Porque ¿quién no ha tratado de abordar el tema del sufrimiento de otros? El estudio de este trimestre considera la historia de Job, tanto de cerca, en el drama inmediato de la narración, como desde lejos, porque no solo sabemos de qué modo termina el libro, sino también conocemos el telón de fondo del cual se desarrolla. Entonces, para nosotros como lectores, con el conocimiento no solamente del libro de Job, sino también de toda la Biblia, un tema vital es de intentar comprender todo el conjunto. Tratamos de entender tanto como sea posible, es verdad, no solo porque vivimos en un mundo de maldad, sino por, más importante, de qué manera hemos de vivir en este mundo. Casi como concluyendo, al leer un libro cualquiera, deseamos que este tenga un final feliz y hasta se nos enseña la importancia de que los textos tengan un buen final. Y en la realidad, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la vida misma cuando lo experimentas? No en las páginas de una obra, sino en carne propia, en carne y hueso. ¿Qué sucede con nuestras historias? ¿Qué clase de final tenemos? ¿Los cabos o episodios sueltos están unidos en forma agradable como para tener un final feliz? Pero esto no parece ser el caso. ¿Cómo es posible que nuestra historia termine bien si al final siempre está la muerte? En ese sentido, nunca tenemos finales felices. ¿Por qué? ¿Es feliz la muerte? En la historia de Job, aunque a menudo se presenta o concluye teniendo un final feliz, en contraste con todo lo sufrido por Job, Job termina siempre muriendo. Esta semana, al iniciar nuestro estudio del libro de Job, el autor de las lecciones del trimestre comienza con el final. Qué raro, ¿verdad? Porque plantea preguntas acerca de nuestro propio fin, no solo en esta tierra, sino también de lo que nos toca vivir allí en la eternidad. Te invito a que juntos estudiemos este libro tan hermoso que resolverá algunas preguntas que tenemos en mente. Muchas gracias, Pastor Alomía. Durante este trimestre vamos a hablar muchos temas y gracias por ser parte de Código Abierto también. Amigos, estamos en la lección número 1, un nuevo folleto, una nueva guía de estudio y vamos a hablar durante todo este trimestre acerca del libro de Job, ¿no? Hay muchas preguntas, muchas cuestionantes, muchas cosas lindas, pero ahora nuestra lección, el capítulo número 1, empieza justamente con el fin, Es interesante, ¿no? Pero yo quiero hacerles una pregunta para que nos soltemos un poquito, porque sé que es la primera vez que están aquí y es una alegría, de verdad, ¿no? ¿Qué pasaría, Pedro, si alguien te cuenta el final de una novela, de un libro, de una película, y después te toca ver la misma o leerla? ¿Sería lo mismo? ¿Te gusta eso? No es lo ideal, ¿no? En términos emocionales, uno como que quiere acercarse a la vivencia de forma directa. Cuando alguien le cuenta y si uno se expone a escucharla o a ver la película, como menciona, como que se pierde el interés correspondiente, ¿no? Es ideal tratar de tener el tiempo necesario para uno vivir esa emoción del final, sea cual sea, uno tratar de vivir emocionalmente. Muy bien. Y Sarai, algún libro ahí que sea muy interesante, ¿no? Que estés leyendo, estés en la mitad y alguien venga y te cuente el final, ¿no? ¿Qué te parece? Yo opino lo mismo que Pedro, la verdad, porque de repente cuando tú ya sabes el final de algo, ya no te interesa mucho las cosas que han tenido que suceder para llegar a ese final. Incluso si es un final triste, muchas veces ya no te interesa saber si es que ha habido momentos buenos antes, porque sabes que va a acabar mal. Entonces, ¿para qué? Y Marco, lo más importante es el desenlace, el desarrollo, el final o el inicio. Yo creo que si unimos las tres partes, las tres son importantes, ¿no? Desde el ángulo que tú lo ves, por ejemplo, el principio te lleva exactamente a que tú te introduzcas en la historia, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no? Con respecto al final, uno siempre está con la expectativa de cómo va a terminar. Y a veces cuando te la cuentan o te dicen algo, ya como que, ucha, le quitan la emoción a lo que pasa, ¿no? Y lo importante es de que siempre una historia, sea cual sea, tiene un final que siempre te da una buena conclusión y algo que tú puedes adaptar en tu vida. Interesante, ¿no? Te imaginas, Pedro, ir a ver un partido de fútbol, ¿no? Y tú ya sabes quién va a ganar. ¿Sería lo mismo? No, definitivamente no. No es lo mismo. Y creo que uno tiene esa expectativa de vivirlo y poder ver el final, la conclusión, de acuerdo a lo que se dé, no tanto de acuerdo a lo que le cuente o no tanto de lo que esté de repente predicho un resultado, ¿no? Perdería el interés, por lo menos en términos deportivos, uno perdería el interés asistir a un partido donde uno ya sabe el resultado. Muy bien. Bien, entonces, ¿por qué vamos a iniciar justamente este trimestre con el fin, ¿no? ¿Será que nos va a quitar las ganas de seguir estudiando? O al contrario, ¿no? Capaz nos va a decir, ¿y por qué ha ocurrido esto, ¿no? Ahora yo quiero saber qué es lo que pasa. Si están con la misma expectativa que yo. Definitivamente. ¿Qué dices, Marco? Yo creo que esta lección como que llama la atención, ¿no? Porque, digamos, todas las lecciones comienzan con un inicio, pero esta comienza con el fin, como tú lo habías dicho, ¿no? Pero vamos a ver que con este fin que se da, va a ser, digamos, un comienzo para que podamos entender la lección de manera tan importante, ¿no? Porque este fin recalca en todo lo que exactamente Job pasó. Y es una buena forma para comenzar una lección, yo pienso así, ¿no? Excelente, entonces vayamos pues a la lección, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia, la palabra de Dios. Y ahí, amigo, donde tú estás, también te invito a que busques la palabra de Dios. Y vamos a abrir en el libro de Job, ¿no? Pero no vamos a ir al capítulo 1, sino que esta vez nos vamos a ir al último capítulo, ¿no? Capítulo 42. Vamos a leer algunos versículos ahí. Por ejemplo, nos abre esta frase, ¿no? Y vivieron felices para siempre. ¿Cómo termina este libro, Pedro? Bueno, en el último versículo del capítulo 42 dice, y Job murió anciano y colmado de días. Es decir, a pesar de haber tenido muchas alegrías antes de morir, y cuando nosotros vemos la historia de Job, es decir, que murió, definitivamente no es una buena conclusión. No es una buena conclusión, porque el haber tenido posesiones, el haber perdido y haber recuperado, el haber tenido un entorno social perdido y después recuperado, no significa que uno haya concluido de forma brillante una historia. Yo creo que hay mucho más allá. Pero, por el momento, tomemos esta frase, Job murió. Y yo creo que la muerte para nadie, para ninguno de nosotros, ni otra persona que nos esté mirando, la muerte no puede ser un final feliz. Muy bien, pero antes de la muerte, ¿no? Cuando después de todos los problemas, las dificultades, toda la aflicción que pasa Job, ¿no? Finalmente Dios viene y lo restaura, dice, ¿no? La palabra de Dios. Y el verso 10 en adelante de este capítulo justamente habla eso, ¿no? La restauración de la prosperidad de Job, ¿no? Dice aquí, quitó Jehová la aflicción que tenía Job, ¿no? Y vinieron a él todos sus hermanos, sus hermanas, todos los que estaban antes con él. Bendijo Jehová el estado en el que estaba y ahora tenía el doble de todas las cosas, ¿no? Y dice aquí 14.000 ovejas, 6.000 cabellos, 1.000 yuntas, tuvo 7 hijos, 3 hijas, dice el nombre de ellas, y es más, les da una característica, ¿no? Eran las más hermosas de toda la tierra, y bueno, y él disfrutó, dice, vean ustedes, ¿no? Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, a sus hijas, hasta la cuarta generación. No es algo que nosotros anhelamos normalmente, un final feliz para nuestra vida tan complicada. Marco, ¿qué opinas? Lo más lindo es que, de todas las pruebas que vivió Job, ¿no? Lo más resaltante es de que Dios lo bendijo con el doble de todas las bendiciones. Y lo que me llama la atención es que, por ejemplo, aquí habla con respecto a los animales, ¿no? Duplicó tanto el ganado y tantas cosas más, pero sus hijos se mantuvieron, ¿no? Tuvo la misma cantidad que al comienzo. Y como tú dices, ¿no? Lo más resaltante es que él pudo ver exactamente hasta la cuarta generación, ¿no? Y es algo yo creo que muy lindo, ¿no? Porque cuando tú vas viendo, por ejemplo, a tu abuelito, exactamente a tu tío, a tus sobrinitos, y así sucesivamente, como que vas viendo toda la generación, ¿no? Y él tuvo el placer de poder ver eso, ¿no? Yo creo que es algo muy lindo con respecto a la familia también, ¿no? Ese honor de ver hasta la cuarta generación a tu familia. Correcto. Sarai, ¿qué opinas? ¿Quién no quiere morir como Job murió por el momento? O sea, él tenía todo lo que nosotros deseamos, estaba con sus hijos, tenía, era bendecido materialmente, entonces tenía prosperidad, tenía mucha prosperidad, Dios tenía una buena relación con Dios, ¿quién no quiere estar como él? Pero hay algo aquí, después de todo lo que sufrió, ¿verdad? Hay algo aquí que nos dice, él murió y habían cabos que no estaban atados todavía, él no entendía por qué le habían pasado tantas cosas antes. Yo creo que ese es un punto importante en la lección, porque hay cosas que nosotros muchas veces no entendemos por qué Dios las hace o por qué nos toca vivir esa clase de cosas, ¿verdad? Entonces, la lección va más allá de eso. ¿Qué hay después de la muerte de Job? Muy bien. Yo creo que el ser humano como tal, en la vida, busca la felicidad, ¿no? Y por eso que la mayoría de las historias, sobre todo las de niños, ¿no? El príncipe, el rey, viene, rescata algo y termina con la frase, ¿no? Y vivieron felices para siempre. ¿Esto es algo real en nuestra vida? Para siempre. En realidad no está utilizado adecuadamente, ¿no? Porque si sería para siempre, sería por el tiempo infinito. Mas no es así. Vivieron hasta el día que les tocó morir, por así. Correcto. Tal vez sería una frase más adecuada. Hasta el día que tuvieron que morir, estuvieron bien. O fueron felices hasta que la muerte los separó, en fin. Pero de repente, acá el libro de Job nos invita a esta última parte a mirar más allá. Sarai ya mencionaba, ¿y qué después de la muerte? Es decir, el fin no está. ¿Cómo terminamos en esta tierra? El fin, el capítulo final de nuestras vidas es todavía más allá. Y esa es una esperanza que nosotros deberíamos de anhelar, ¿no? ¿Y qué después? Si nos toca morir, no sé, si siendo jóvenes, siendo mayores, o tal vez ya ancianos, viendo a una o dos generaciones detrás de nosotros, pero después, ¿qué? Correcto. Amigos, vean ustedes, la historia de Job termina aparentemente con un final feliz, lleno de días, pero no todo termina así. Después del corte veremos algunos personajes en la Biblia que no terminaron felices como Job. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando el libro de Job, ¿no? Y el tema del día de hoy es el final, ¿no? Y estamos viendo que Job termina de una manera aparentemente feliz, ¿no? Después de haber sufrido, obviamente, de haber pasado cosas que no hay cómo explicarlas, ¿no? Difíciles de comprender y de soportar. Él es restaurado, tiene el doble de muchas cosas y termina con muchos años, ¿no? Tiene una muerte, finalmente muere, pero muere en paz y tranquilo, ¿no? ¿Quién no quisiera como seres humanos tener ese tipo de muerte, ¿no? O sea, sin enfermedad, sin estar en un hospital, con una enfermedad terminal, un cáncer, qué sé yo, y morir, ¿no? Sufriendo, ¿no? A mí me gustaría, por lo menos de forma personal, echarme a dormir y no despertar, ¿no? Y morir tranquilo. ¿Qué opinas de ese final? Bueno, es un final que creo que la mayoría de las personas, entre comillas, que no han escuchado de una esperanza mayor, terminarían felices con un estilo de vida al que hace referencia el libro de Job. Más intentemos, busquemos por todos los medios, que existen cosas mayores, cosas mejores, historias mucho más interesantes y emocionantes, que voy a intentar resumirlo con una palabra: eternidad, ¿no? Porque humanamente hasta ahí llegar no está mal, pero recordemos que Dios nos ofrece un más allá, una patria celestial donde la felicidad plena será textual, será ampliamente disfrutada. Muy bien. Y tenemos en la Biblia algunos ejemplos, ¿no?, de personajes que están registrados ahí que no murieron como Job, tranquilos, llenos de años, de vida, ¿no?, sino tuvieron una muerte trágica, ¿no?, y están en la Biblia. ¿Algún ejemplo, Saraí? Bien, sabemos que la vida no es fácil, ¿verdad? Entonces, hay personas que no murieron felices como Job, podemos decir. Y quiero dar un ejemplo, uno de ellos es Esteban, que como sabemos, él murió apedreado. Voy a leer la Biblia en Hechos 7, 58 al 59. Dice: lo echaron afuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Podemos ver que Esteban era un fiel creyente de Dios, ¿verdad? Y fue apedreado. Tal vez la pregunta también sería: ¿por qué? ¿Por qué Dios también permite esta clase de cosas? Que algunos mueran felices como Job y otros no tengan un final tan feliz como Job lo tuvo. Correcto, ¿por qué? ¿No? Y es interesante esta pregunta. Y vamos a ver durante todo este trimestre muchos ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y creo que es la pregunta que como humanos, amigos, tú y yo, y los que estamos aquí, nos hacemos, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, ¿por qué Urías? Es otra historia, ¿no?, que se encuentra en 2 Samuel 11, tenía que morir de esa manera, ¿no? Un hombre correcto, firme, sigue sus principios, está dispuesto a colaborar con el rey. Ustedes saben la historia, ¿no? El rey se enamora de su esposa, de su mujer, y manda a este hombre para que lo lleven al frente en la batalla, ¿no? Y él, defendiendo a este hombre, muere, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas, ¿no? Un hombre así. ¿Tienes algún otro ejemplo? Sí, te cuento que tengo un ejemplo, pero antes del ejemplo, Wally, quería responder a la pregunta que hizo Saraí, ¿por qué? Yo creo que Dios permite que sucedan las cosas para que sean testimonios. Y esos testimonios hacen que muchas personas vean que Dios utiliza exactamente a esas personas para llegar a diferentes situaciones, porque cada uno vive diferentes situaciones, como Esteban, como Job. Y por ejemplo, exactamente aquí podemos ver también la historia de Caín y Abel. Caín, exactamente, ustedes conocen la historia que se encuentra en Génesis capítulo 4, desde el versículo 8, y ahí habla exactamente lo que pasó con Caín, ¿no? Que exactamente por una piedra, o sea, mató a su hermano, ¿no? Y los días de Caín no fueron llenos de felicidad, porque Dios lo castigó, ¿no?, por lo que había hecho con su hermano, y le dijo que tenía que trabajar doblemente todo lo que él había hecho, ¿no?, y tantas cosas más. Pero lo que puedo resaltar de Caín es de que él, antes de haber exactamente tenido este final, él podría haber decidido un final feliz, pero él no escogió eso. Escogió exactamente un final que él tendría que trabajar mucho más y estar con esa carga, ¿no?, de haber matado a su hermano. Yo tengo la historia de Juan el Bautista en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 10, ¿no? Juan estaba en la cárcel y fue decapitado. Y nosotros conocemos la historia de Juan. O sea, ¿por qué una persona tuvo que morir de esa forma? ¿Qué mal hizo? Y está en la Biblia, además, no es una historia de un libro donde hay cosas enteramente negativas, sino yo creo que debemos utilizarlo, entenderlo, desde el punto de vista de que Dios lo permite en muchas cosas. Y si no podemos entenderlo, que no sea una barrera que no podamos atravesar. Algún día entenderemos del por qué sucedieron estas cosas. Hoy en día tal vez conocemos a personas contemporáneas que están sufriendo y nosotros siempre los hemos conocido como personas buenas, personas de bien, personas muy cristianas, muy seguidoras de Dios, en fin. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que esas preguntas van a estar todavía por un buen tiempo, pero que no sean motivo de desánimo, sino más al contrario, aferrarnos a pesar de. Son circunstancias negativas que la podemos vivir o que nuestro entorno puede vivir. La invitación es que a pesar de, sigamos a un Dios poderoso, a un Dios que tiene preparado mejores días por la eternidad para cada uno de nosotros. Muy bien, Saraí. Tal vez yendo un poco a lo que Marco dijo hace un momento, ¿no? Muchas veces son consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, eso también nos permite ver que a pesar de las decisiones que nosotros tomemos y las consecuencias que tengan, nosotros podemos volver a Dios. Entonces, podemos darle un cambio a nuestra vida. Y también, como dijo, también es para que otras personas a través de nuestra vida vean, ¿no?, el testimonio que lo que Cristo ha hecho con nosotros. A través de nuestra vida muchas personas pueden ser inspiradas. Entonces tal vez Dios también, eso es lo que quiere demostrarnos a través de la vida de cada una de estas personas. Es interesante, ¿no? Estamos viendo el libro de Job y hemos empezado por el final, ¿no? El fin. Y un versículo que al inicio Pedro justamente decía, Job podría haber vivido feliz de muchos años, todo, pero finalmente murió, ¿no? Murió feliz aparentemente, pero murió. Los otros que hemos visto aquí murieron de otra manera, ¿no? Decapitados, muertos por su hermano, en un combate, qué sé yo, ¿no? Pero todos murieron, ¿no? Y algo que nos decía Pedro es justamente, esto no termina ahí para el cristiano o para la persona que tiene esperanza, ¿no? Ya sea lo que tú decías, niño, adolescente, persona adulta, hay algo más. ¿Qué es eso? En realidad, eso de lo que habla acá en el libro de Job debería ser nuestra motivación. Que hay un final en todo el contexto de la palabra, un final feliz. ¿Cuál sería ese final feliz? El hecho de que Dios, cuando venga por segunda vez a este mundo, ¿sí?, nosotros podremos ir con Él y viviremos por la eternidad. Por los siglos de los siglos, vendrán años y serán interminables. Es decir, no tendrá fin nuestra vida, pero la historia tendrá un final feliz, que será aquel que, al cual nosotros podamos aferrarnos en términos de nuestra estadía humana hoy por hoy. Viviremos por la eternidad. Ese es el final de la historia de cada uno de nosotros, a la cual podemos nosotros recurrir sin importar nuestro pasado. De repente, sin importar si en nuestra vida anterior teníamos inconvenientes, problemas o hemos sufrido, Dios nos está invitando a que vivamos mentalizados en ese final feliz. En su segunda venida, cuando Dios venga, podremos, de repente, quienes estemos vivos, verlo venir en gloria y luz. Y si hemos descansado, si hemos muerto, Dios nos invita a resucitar y también vivir con Él por la eternidad. Ese es el final de una historia que nosotros podemos verla en todo el contexto de la Biblia. Muy bien, y tenemos muchos versículos que hablan justamente de lo que tú dices, ¿no? Vamos a buscar dos, Saraí, ¿te parece, Marco? Daniel, Saraí, Daniel 2:44 y Marco, Daniel 7:18, ¿está bien? Entonces vamos a ver algo que ya estaba escrito hace mucho tiempo atrás y es una vislumbre de todo lo que tú nos has dicho, Pedro. ¿Lo tienes ahí, Marco? Por favor. Daniel 7:18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿no? Yo creo que este versículo hace referencia cuando nosotros ya pasemos los 1000 años, ¿no? O sea, como estaremos con Él aquí morando otra vez en la tierra, ¿no? El libro de Daniel es un libro exactamente de profecías, ¿no? Y este capítulo exactamente, perdón, este versículo dice lo que nosotros tendremos, ¿no? Y algo que aquí resalta es que dice que eternamente y para siempre, ¿no? Que yo creo que eso es algo que, como tú dices, ¿no? Los finales felices son para siempre. Y esto que viviremos con el Señor será para siempre y para toda la eternidad. Muy bien. Sarai, el versículo que tienes. Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bien, ¿qué te parece, no? Un reino que permanecerá para siempre, ¿no? Para siempre. ¿Quién no quiere vivir al lado de Dios eternamente, no? Y con las personas que ama. Yo creo que eso es lo que nos tiene que motivar a todos a tener una vida en relación con Dios más que nada. Muy bien. Ahora yo quiero hacer un paréntesis porque hay muchos jóvenes que con seguridad nos están viendo, nos están escuchando o están en el internet, ¿no? Ahí. Y tal vez están a un solo clic de la tentación, ¿no? Qué sé yo, no tantas cosas que pasamos como jóvenes. O algunos que están totalmente desesperados y tienen este concepto, ¿no? O sea, yo voy a crecer, voy a tener mis hijos, voy a morir y es el final, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué esperanzas hará ahí como jóvenes, Marco, les dirías a ellos ahora? Pero en nuestro contexto, en nuestra realidad. Yo le diría detente, piensa bien en lo que estás haciendo, porque hay algo muy importante que como jóvenes tenemos que tener en cuenta. Dios tiene un plan para tu vida, y ese plan que Dios tiene es para un final feliz. Pero lamentablemente las decisiones que a veces tomamos como jóvenes erróneamente hacen que tú te desvíes de esa felicidad. Y yo siempre que le podría decir a los jóvenes, ¿no? Que experiencias mías también han pasado, es que pienses antes de las cosas que tú, por más sencillas que las veas, piensa antes de decidirte hacer algo mal o hacer algo bueno. Porque si tomas una mala decisión, vas exactamente, no vas a poder llegar a tener un final feliz, ¿no? Y vemos que Él ya tiene un camino preparado para ti. Solo tú pide la dirección de Él para que Él te haga conocer la decisión correcta para tu vida. Ok, muy bien, Sarai. El plan de Dios siempre fue tu bienestar, ¿verdad? Entonces, nunca olvides que siempre va a haber alguien que se va a preocupar por ti, que hay alguien que murió por ti y que te ama. Entonces, Él tiene algo preparado para ti después de la muerte, incluso después de la muerte. Él quiere que tú estés con Él y que seas feliz eternamente. Eso es lo que tú tienes que pensar siempre. Siempre va a haber alguien que se va a preocupar por ti y ese es Dios. Muy bien. Y Pedrito, ¿qué les dirías a los jóvenes que están ahí? Tú tienes hijas jóvenes también. Sí. Bueno, hoy por hoy creo que nosotros en la familia en algún momento hemos escuchado alguna frase de preocupación de personas mayores, algunos consejos que nos intentan inculcar de que nuestra formación, ya sea académica en la universidad o más allá, un trabajo, nos den cierta estabilidad emocional, nos den cierta felicidad emocional, ¿no? Tenemos consejos que nos dan en ese sentido. Pero no perdamos de vista. ¿Podemos tener un pedazo de cielo en nuestras vidas? Sí, pero el propósito es mayor. Reitero e insisto, viviremos felices, pero por una infinidad de tiempo. Que esa sea nuestra aspiración. Que siendo jóvenes, frente a la tentación, no tratemos de pasar un momento bien y después sufrir. No. Pensemos que muchas veces tenemos que renunciar a momentos felices, tenemos que sacrificar momentos de distracción, de repente, pero eso tendrá una recompensa. Por la eternidad, siendo jóvenes, podemos disfrutar de la felicidad al lado de nuestros seres queridos, al lado de Dios principalmente. Interesante, ¿no, Sarai? Cabe recalcar algo, no lo decimos nosotros, escrito está y es una promesa que Dios la hizo en la Biblia. No es porque nosotros nos estemos inventando algo. Escrito está. Correcto. Y pero como jóvenes, ¿es fácil a veces tomar decisiones buenas, Sarai? No, no es. Tenemos, a veces, muchas veces tenemos que sufrir para darnos cuenta qué era lo que estaba bien, ¿verdad? No es fácil, pero tenemos una guía y tenemos muchas veces nuestros padres que nos aman, yo creo, y a través de eso podemos aprender a tomar decisiones correctas. Muy bien, entonces la invitación está dada, amigos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, decimos, pensamos, tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, cada día nosotros decidimos, ya sea para bien o para mal, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Podemos llegar a tener una vida tranquila, finalmente, pero igual vamos a morir, ¿no? Ahora, inclusive la muerte para el cristiano tiene una solución. Y hemos leído algunos versículos, ¿no? Que viviremos, dice, por la eternidad. La pregunta aquí, en el siguiente bloque, que quisiera que respondamos todos, es decir, por la eternidad, ¿vamos a resucitar? Si finalmente en esta vida morimos, ¿hay una resurrección? ¿Hay algo más? ¿Cómo va a ser eso? ¿Va a ser por siempre, amigo? La respuesta en el último bloque, enseguida, de Código Abierto. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y ya estamos en el último bloque del primer programa de este trimestre, ¿no? Estamos hablando del final, del final. Y íbamos a la pausa con una pregunta, y es la misma que se hace Job, ¿no? Justamente en el libro de Job, capítulo 14, verso 14 también, dice así, ¿no? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿No? Interesante esta pregunta, Marco. Si no es como, digamos, nosotros decimos que cuando hablamos de muerte es algo físico, ¿verdad? Y la pregunta dice, si alguien muere, ¿volverá a vivir? Claro que sí, porque acá la respuesta la tenemos, tú la tienes en tu mano, en la Biblia, ¿no? Y acá la Biblia nos enseña de que todas las personas que creyeron y tuvieron la fe de que Jesús vendría por segunda vez, es exactamente eso lo que les permite volver a resucitar, porque tienen una fe, una esperanza en alguien, ¿no? Yo quería complementar lo que tú, exactamente lo que tú me has preguntado con el capítulo de Juan, perdón, el libro de Juan 17:2, y dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que todas las personas que conocen a Dios, ¿no? Exactamente, conozcan todo, tienen una esperanza más, que puede ser la muerte algo físico, pero la resurrección es algo de para la vida eterna, que Dios te permite. Muy bien. Y será ahí en el caso de Job, ¿no? Él no tenía lo que dice Marco, la Biblia, ¿no? Vivía en una época muy antigua, no había escuchado ni los mandamientos, no tenía la Biblia. Entonces, obviamente esta pregunta, ¿no?, que dice, ¿volverán a vivir? No es la que muchos de los amigos que no creen, ¿no?, no tienen una religión, se pueden hacer la misma pregunta. Esto es correcto. ¿Cómo podríamos decirles que ahora tienen que ir a buscar a la fuente de la felicidad? ¿De dónde Job tenía esa integridad para creer? Primero que nada, él creía en Dios. Entonces, si nosotros ahora en este tiempo tenemos, gracias a él, la palabra, ¿verdad? Sabemos que Jesús es Dios. Entonces, así como él en ese tiempo creía en Dios, él creía en Jesús. O sea, él no conocía a Jesús, pero si Jesús es Dios, entonces él tenía esa esperanza tal vez de que si hacía lo correcto, porque él hacía lo correcto, era una persona que era buena con todos, lo dice en la Biblia, él ayudaba a los demás, él amaba, ¿no?, a las demás personas, amaba a su familia. Si él realizaba esta clase de actos, era porque quería agradar a Dios. Si nosotros agradamos a Dios, él nos va a demostrar su amor y es mediante la salvación. Muy bien, ¿no? Es interesante. Y si vamos a ir estudiando, y durante este trimestre vamos a estudiar la vida de Job, vamos a ver que era un hombre íntegro, recto, que hacía holocaustos, por si acaso pecaban sus hijos, todo lo demás, cosas que nosotros deberíamos hacer, pero muy bien, porque tenemos una guía espectacular. Pero él, sin tener nada de esto, confiaba, creía, pero también tenía algunas preguntas como esta, ¿no? Yo quiero enfatizar en lo que Marco mencionaba. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 adelante, por ejemplo, dice lo siguiente frente a la muerte. Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Es decir, puede ser que a nosotros o a las personas, a nuestros seres queridos, les toque morir. Acá hay una esperanza. Dice, si el que cree en mí, Jesús nos dice eso, aunque muera, vivirá. En el contexto cristiano, es una realidad esperanza cuando un ser querido muere. Cuando un ser querido, por una enfermedad, por un accidente, por una situación, muere, el cristiano se aferra a esa esperanza. Vivirá. Una frase, utilizando el contexto de conquistadores, que me gustó hace poco, cuando estuvimos en una reunión con bastantes jóvenes inmersos en esta actividad, y tenían un eslogan o una frase, decía: el conquistador no muere, acampa en el cementerio hasta que Jesús venga por segunda vez. Qué interesante, ¿no? Qué esperanza espectacular que nos motiva a nosotros a decir: si morimos, Dios nos promete la resurrección. Si algún ser querido muere, no nos desesperemos, no cerremos nuestros ojos para entrar en pánico, sino más al contrario, tengamos la esperanza de que un día no muy lejano tendrá el privilegio de resucitar y nosotros tendremos el privilegio de volver a abrazar a ese ser querido que hemos perdido. Muy bien. Entonces, el fin de la historia de Job, que estamos estudiando el día de hoy, no es pues que muere tranquilo, lleno de años y descansa, ¿no? Sino el fin realmente es que para él estaba reservado algo especial, ¿no? La vida eterna por toda la vida íntegra que llevó antes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el trabajo para nosotros, Marcos? Si queremos llegar a la vida eterna, estar con Dios por la eternidad, al final, ¿qué es esta vida comparado con la eternidad? No podemos tener muchas cosas, pero el sacrificio que a veces como jóvenes nos cuesta, ¿no? No, no puede ser, no puedo dejar de ver esto, tengo que hacer clic aquí, qué sé yo. Son cosas que realmente nos llaman mucho, ¿no? Pero ¿qué es comparado? Un momento, vamos a decir así, de placer, ¿no? Comparado con la eternidad. Yo creo que es algo muy importante, ¿no? La pregunta que me has hecho. Y vemos hoy en día que los jóvenes, tal vez dicen, ¿no? Hoy en día tienen más, ¿cómo se puede? Más tentaciones, se podría decir, ¿no? Y esas tentaciones hacen que tú a veces te alejes de Dios y del camino que tiene para ti. Pero hay algo muy distinto, que son que cuando tú en la mañana, cuando te levantas, primero buscas a Dios, tú tienes un día distinto todo el día. O sea, Dios está contigo en cada situación, cuando hablas, cuando te expresas, en la forma en que tú, por ejemplo, haces tu trabajo. Y es algo lindo, porque si tú buscas a Dios en la mañana, Dios te permite, a través del Espíritu Santo, para poder elegir y sobre todo decir las decisiones correctas, para no exactamente tener exactamente algunas tentaciones, como tú dices, ¿no? Y esas tentaciones a veces te dan mucho placer, ¿no? Tantas cosas que vemos hoy en día, tantas, como por ejemplo, Yo te digo, por ejemplo, yo estudié en una universidad que no es parte de la iglesia adventista, ¿no? Estoy afuera, en otra universidad, donde tengo tentaciones de fiestas, que vamos por aquí, que vamos por allá. Y uno dice, voy a estar con mis amigos, ¿no? Qué genial, sí, vamos a disfrutarla. Pero sabemos cómo en esas fiestas, ¿no? Exactamente, con algunas clases de tragos y tantas cosas más que te desvían del camino, ¿no? Entonces tú ahí tienes que saber. Yo, por ejemplo, ¿qué hago en mi caso? Como ellos me invitan a eso, yo tal vez no puedo ir, pero después yo les invito a ellos a mi casa a hacer otra reunión, ¿no? Diferentes cosas, tal vez sin bebidas, cosas, pero disfruto igual con mis amigos, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Que tú tomes decisiones que le agraden a Dios. Muy bien. Pedrito, hemos llegado al final ya. Quisiéramos ahora que tú hagas un resumen corto, pero una invitación para que los jóvenes acepten a ese Cristo también y tengan una vida eterna. Adelante. Bueno, culminando esta lección, yo quiero resaltar que Dios es capaz de darnos en esta vida alegrías, muchas razones para estar contentos. Lo hizo con Job. Es decir, la vida de un cristiano no solo mira el más allá. Si bien es cierto que ese es el objetivo principal, pero no es que nosotros debemos perder la esperanza de tener días mejores en este mundo. Podemos, por la gracia de Dios, tener días mejores, tener días de alegría con los amigos, con la familia, incluso en términos materiales. Dios mediante podemos lograr tener que todas esas alegrías, que todos esos factores por los cuales estamos bien ahora, nos lleven principalmente a que por la eternidad podemos tener mayores razones para poder estar contentos. El final no es la muerte. El final no concluye con que siendo personas mayores uno muere y hasta ahí se cierra el capítulo de nuestras vidas. No. Es un paréntesis de repente que nos va a tocar vivir. Es un momento frente a la eternidad. No sé cuántos años, no sé cuánto tiempo, de repente uno va a tener que estar muerto hasta cuando Jesús venga. Dejemos que la emoción de días mejores por la eternidad nos lleven a vivir diariamente pensando que tenemos ese privilegio por la gracia divina. Yo los invito a los jóvenes, y desde luego que también es mi motivación, vivamos de acuerdo al manual de vida, vivamos de acuerdo a la invitación de Cristo para poder estar en este mundo contentos, felices, mirando, teniendo como objetivo la eternidad. Que Dios los bendiga. Escuchadme, venid a mí. Todos escuchadme, libres os haré. Sufrimiento y dolor tenemos que llevar. Una voz, sin embargo, nos ofrece paz. 100,000 veces llama tu corazón, escucharlas debes por tu salvación. Jesús proclama con dulce voz, contesta tu pecador. Ven, ven a mí, porque en mí descansarás. todos escuchadme, venid a mí. Todos escuchadme, libres os haré. Fácil es hablar del amor y libertad, mas a veces vivimos sin ton y son, y vivimos vacíos de fe y amor. Se pasa la vida y así se nos va. La arena del tiempo corre sin cesar, mas Cristo llama así. Ven, sí, ven, ven a mí, ven a mí, porque en mí, porque en mí descansará. Venid a mí, todos escuchadme, libres os haré. Ven, líbrese, ven, líbrese, ven, líbrese. Después de esa parte especial que hemos tenido, vamos a orar, ¿no? Y es una oportunidad también de decirle a Dios, te entrego mi vida, mi corazón. Saraí, dirígenos en oración. Oremos. Amoroso y buen Dios que estás en el cielo, Señor, infinitas gracias te damos por habernos dado tu palabra, Señor, porque a través de la vida de muchas personas que están en la Biblia, podemos, Señor, creer en ti, Señor. Podemos darnos cuenta de que tú siempre nos bendices y de que a pesar de muchas cosas que nos puedan pasar en la vida, a pesar de los problemas, de cada tropiezo que tengamos, Señor, tú estás con nosotros. Que a pesar de todo vamos a estar contigo allá en el cielo y que tenemos esa esperanza, Señor, de que vamos a ser felices por siempre, Señor. Entra en la vida de cada una de las personas que no tienen esperanza, Señor. Dales esa luz y que también nosotros podamos demostrar, Señor, que tu amor existe y que ellos también puedan estar contigo allá en el cielo. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera, amigos, hemos llegado al final del estudio del día de hoy. Hemos estudiado el primer tema de este trimestre, llevaba por título El Fin. El siguiente tema, no te lo puedes perder, El Gran Conflicto. Desde ya la invitación para ti. Pedro, gracias por ser parte de Código Abierto. Saraí, de la misma manera, Dios te bendiga muchísimo. Te esperamos pronto, otra vez. Marco, como siempre, un privilegio que seas parte de Código Abierto. ¿Sí? Amigos, a ustedes, un privilegio que sean parte de nuestro programa. Esto lo hacemos con mucho cariño. Y el propósito es que juntos, tú y yo, crezcamos en nuestra vida espiritual. Dios te bendiga muchísimo. Esto fue Código Abierto por ahora.